El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad que tiene la misión de ponernos delante de Jesús que vive hoy entre nosotros. Es ese Cristo que resucitado ya no muere más, muerto vive para siempre. Nos pone delante de ese Jesús que nos sigue hablando al corazón cada vez que leemos su Evangelio o cuando nos susurra alguna palabra de sabiduría para la vida. Es en la iglesia en donde se acorta el tiempo y la distancia. Gracias a ella es como si estuviéramos delante de Jesús junto a tantos enfermos, necesitados de consolación, de aliento. De nuestra parte, hemos de mantener siempre una actitud de apertura a su poderosa acción. Él tiene un remedio efectivo que se llama gracia. Cristo, como cabeza invisible de la iglesia, nos da su gracia. En el primer capítulo de la carta a los Colosenses, San Pablo escribió: Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, y así es el primero en todo. Como primero en todo, nos asiste con su gracia. La gracia de Dios es lo que permite hacer presente hoy todo lo que nos prometió. Él dijo antes de su ascensión, según relata el Evangelio de San Marcos en el capítulo 16, a los que crean los acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Cuando recibimos la gracia de Dios en el sacramento de la reconciliación, experimentamos que se produce una liberación de la acción del maligno, se nos facilita para hablar en las lenguas nuevas de la caridad, evitando dañar y buscando construir en todo momento. Ninguna serpiente de los peligros de esta sociedad podrá destruirnos. Y experimentaremos la eficacia de la mano poderosa de Dios. Por eso se dice tanto que este sacramento de la reconciliación, como el de la unción de los enfermos, se denominan de curación, ya que aquellos que hemos recibido los sacramentos de iniciación, poco a poco, por el deterioro espiritual y físico, necesitamos ser fortalecidos por la gracia que nos concede la sanación o salvación espiritual y física, ya que todos los humanos somos una unidad sustancial de cuerpo, mente, emociones y espíritu.